propina con baby con coco con baby con coco con baby con dame dinerita. Pesitos, papi, papi, sabes que mirarme es gratis. Honey, bitch, dale, pon un billetito y dame. Suelta los pesitos, mami, mami, sabes que posar no es gratis. Honey, qué costoso, si me quieres tienes que gastar. Belly, peligrosa, muy astuta, soy la más. Dame dinerita, na, na, na. Pero las uñitas, guau, guau, guau. Quiero más piedritas, guau, guau, guau. Dame, papi, mucha. Dame dinerita, na, na, na. Que glitter flota en el ambiente. Demuestra cuánto tú me quieres. Snack fantastic boom. No importa si son dólares, mi amor. Libras, yenes, euros o bitcoin. Aquí pura chingona superior. Hey, venga, dame propinita. Soy costosa, si me quieres tienes que gastar. Belly, peligrosa, muy astuta, soy la más. Dame dinerita, na, na, na. Pero las uñitas, guau, guau, guau. Quiero más piedritas, guau, guau, guau. Dame propinita. Dame dinerita, na, na, na. Oh, voilà.